FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol. Bueno, muy buenas noches, tardes. Estamos acá en Peor para el Sol. Soy Romina Onieva. Me acompaña acá Iván Abuino. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, tal? Romy? ¿Bien? ¿Bien? Bien. Te corrijo. Sí. Tardes, noches. Tardes, noches. Noches, tardes. Sí, la realidad sería como una... En invierno sería de noche y esta sería... Tarde. En verano, tarde. Verde. El sol, lo tenemos al sol todavía arriba. Por ahora lo estamos viendo y lo estamos disfrutando. También, sí, hace un poco calor, te digo. Calorcito, y acá en el estudio también está lindo, pero... Sí, sí. Cuando empieza a haber un poco más de movimiento en el estudio, se va a poner un poco heavy la cosa, ¿no? Vamos a empezar a transpirar un poquito. Sí, sí, sí. Además, viste que, bueno, por ahí uno se pone nervioso y transpira más. Sí, pero sí. Bueno, acá estamos, pero para el sol, una semanita antes de las fiestas. Tenemos a Walter en la operación técnica, acá del otro lado, poniendo la música y maquinando todo por allá. Lo estamos y esperando a Romy. Estamos esperando que arribe Romy. Guille hoy no viene, pobre, bueno. Un saludo. En realidad, te digo que se está tomando muchos días este chico. Yo no sé, para mí se toma los fines de semana largos, se va a la playa, se va a la costa. Pero está no bien, sé. Trabaja full, pobre Guille. Sí, pero nos deja laburando a nosotros, no, no. Nosotros lo hacemos porque lo bancamos. Claro, bueno. En cualquier momento no lo bancamos más y... Claro, ya está. Después me parece que lo vamos a empezar a extorsionar a ver que nos pague unas vacaciones. Bueno, mientras esperamos que llegue Romy, estamos, bueno, ¿cómo se prepara para las fiestas? Bueno, estoy comprando pilcha nueva. Ah, bueno. Vamos a empezar por el aspecto físico de la, sí, de la persona, ¿no? Sí. Vamos a tener que empezar a arreglarnos. Sí. ¿Cohetes? ¿Te gustan los cohetes? Vos sabés que no soy muy de los juegos artificiales. No, a mí tampoco, no. Era, viste, de chica era más la estrellita. Era muy básico lo mío, te digo. Siempre fue la estrellita. Mucho petardo, tirado. No, sí, no. Siempre, ya te digo, fue la estrellita, nunca gran cosa. Yo de chico, bueno, sí era maldito. Lo voy a declarar. De chico, ¿sí? Le tiraba cohetes a los chicos, a mis amigos del barrio. ¿Le tirabas? Les tiraba. O si no... Algo que maldad, ¿eh? Yo digo, pero no se debería hacer en la casa, nadie lo debería hacer. Sí. Poníamos la canita voladora, la encendíamos, sí, en una botella y le apuntábamos en la cara a los chicos. No se debe. Y no, porque corre el riesgo de que lastimes a alguien. Jugamos a la guerra problema de cohetes. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, son cosas que uno hace en las fiestas, ¿no? Que se empieza a preparar. Es cierto de la gente sale a comprar, yo estos días vi en la calle repleto. El mes de diciembre mucho, ¿no? se pone muy acelerado, sí, la gente rebota por todos lados en la ciudad. Sí, todo el es tiempo. La verdad. La verdad que sí, que estamos en un momento donde todo el mundo anda muy apurado a las corridas y pensando en esto de las fiestas, a ver qué vamos a comer, qué vamos a comprar y dónde la vamos a pasar. La típica. La pasamos en la casa de la abuela porota. Claro, o vamos todos juntos. Sí. O en la casa de la tía, y que no se va, y que no quiere dejar la casa sola. Sí. Porque, bueno, y que el perro, dale la pastillita al perro para que no escuche, claro, el cohete, que se te mete a la casa. Sí, bueno. No. Es todo un tema las fiestas, pero lo lindo es que lo festejamos en familia, todos reunidos. Eso es lo importante, lo que podamos importante hacer es eso. Y al final, después de todos los problemas, siempre termina siendo, ¿no? La familia junta, brinda. Después al otro día, bueno, nos los empezamos problemas a... post-Navidad. Eso también, bueno, siempre en la cena de Navidad algo surge con algún familiar, sí, siempre alguna más y se juntan todos, siempre algún problema hay entre primos, entre tríos, y bueno, algo pasa siempre. Y hay que darle un fuerte apoyo a la gente de los hospitales, porque con el tema de los cohetes siempre hay algún herido. Es cierto. Y hay que esperemos que haya pocos este año también. ¿Y los enfermeros que están en Navidad? Sí. Pobre. Guardias pobres también, ¿no? Gente que labura en Navidad. es bajonazo eso. Es cierto. Bueno, estamos acá en Peor para el Sol. Vamos a seguir, tenemos programa, tenemos un montón de programas, gente invitada, tenemos llamados, tenemos de todo hoy, para compartir. Y este es nuestro último programa del año, sería. Vamos a tomar un impasse. Y después, volvemos. Después arrancamos. No nos extrañes, Walter. En enero con todo, ¿eh? Con todo, con el full. Verano, a full con todo. Olvídate. Así que... Venimos en bikini, yo no. Eso te iba a preguntar. ¿Vos te vas a venir en bikini? No, ¿cómo voy a venir en bikini? Ah, bueno. ¿Yo me traigo la zunga en la mochila? No. No. No, no, mentira, es chiste. Mejor no. Mejor no. Mejor no. Bueno, ahora vamos con un tema y seguimos con más Peor para el Sol. Dale, dale. Siempre que llovió paró, dice el dicho popular. Y si esta no es la ocasión, yo no me siento a esperar. Hace tiempo que no para de llover, hace tiempo no me paro de suerte ande por acá. Si no quiere parar, voy a bailar igual. Voy a bailar, voy a bailar igual. No me quedo con las ganas. Voy a bailar igual. ¿Qué otra me queda si la tormenta no va? Y aunque aún no Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, estamos acá en Peor para el Sol y ahora es el momento de las noticias, ¿eh? Los principales títulos, lo que fue aconteciendo en la semana y un poco de resumen el fin de semana, a ver cómo, qué sucesos tenés. ¿Qué tenés ahí, Iván? A ver, contame. Yo tengo un poco de deporte. Sí. Ganó el Barcelona, es el equipo, oh, el mejor equipo del mundo. Sí, ¿no? Ganó el de Messi, ¿verdad? El de Messi. El de Messi le ganó al de Neymar, la promesa, sí, del fútbol brasilero. ¿Ah, sí? Reconocido por Pelé también, Neymar. Mirá vos. Neymar dijo, hoy nos enseñaron a jugar al fútbol. Ah, bueno, qué reconocimiento. Qué reconocimiento. Ojo, porque Neymar quiere, dijo al aire que quería ser como Messi. Ah, ¿sí? Tiene un fanatismo por Messi, Neymar. Ah, mirá vos. ¿Y qué, son más o menos la misma edad? ¿O no, Neymar no es más joven? Neymar es mucho más joven, ah, 17 años. Messi tiene... pero re chico. Le sí, queda mucha... es un pibe. Le falta todavía para... Un montón. Pero igual es bien Neymar, porque ya, ¿sí?, ganando la Copa Libertadores y jugando la final del Mundial de Clubes. Re muy bien. Muy bien, a los 17 años. Pelé a los 17 años igual ya debutaba en la selección argentina, en la selección brasileña. Selección brasileña, claro. Pero igual bien Pelé. Bueno, pero perfecto, qué bueno que tenga un talento así. Y más que nada que sea esto, ¿no? Que como que cuesta mucho siempre los jugadores la humildad, pero eso es humilde. Dice, claro, bueno, nos enseñaron a jugar al fútbol, él quiere ser como Messi, es muy humilde. El astro brasileño, sí, reconoció la superioridad del Barcelona. El bien. Santos no encontró el juego en ningún momento y los españoles fueron superiores en todos aspectos. En posición del balón, sí, predominaron 71-29%. Mirá vos, ¿eh? Bueno. El Barcelona tuvo mucho más la pelota, tuvo, sí, mucho más juego y encontró ganarle 4-0 con este... 4-0. 4-0. ¿Cuántos hizo Messi? Messi hizo 2, uno de Xavi y uno de Fravegas. Bueno, bien, bien. Bueno, me gusta este chico, ¿eh? Te digo que... Más que nada porque, viste que los brasileños por lo general suelen ser muy creídos. Demasiado. No le gusta reconocer que el otro es más talentoso o por ahí, bueno, en ese momento fue superior. Como que les cuesta mucho, ¿eh? Justamente hoy a la tarde estaba hablando con la invitada de hoy. Sí. Que podemos presentamos, ver que... Presentémosla ya que la tenemos acá. Carla Denise Arina, futura promesa del taekwondo argentino. Mirá vos. Bueno, hola, Carla. Hola, ¿cómo Carla, estás? ¿Qué tal? Bueno, ahora después de un rato vamos a estar conversando con ella y nos va a estar contando todo lo que hace. Sí, te quería decir que sí, el Barcelona, sí, perdón, me sí, estaba se yendo. Tildó. Sí. Vuelva. Bueno, sí, el deporte este del fútbol, sí, no es todo amor, reconocimiento, sí, y paz, como dice. ¿Qué Por pasó? Ejemplo, en Latinoamérica, sí, Cali, serios incidentes tras el descenso del América de Cali. Ah, bueno. Como los pasó con River. Como pasó con River. Pero estos... Es casi tan grande como River, dice casi. Walter. Bueno, muy bien. Esa es tu opinión. No empecemos con las opiniones, Walter. Bueno. Bueno, te lo digo. ¿Qué pasó? Hubo heridos, detenidos, además un comercio y vehículos destruidos. Sí. En una nueva jornada de violencia en el fútbol colombiano. Uno de los equipos más populares de la región afrontará el próximo año en el torneo de la segunda división. Así que bueno. Hay que remarla. Y los colombianos son como nosotros, como los argentinos con el tema del fútbol, ¿no? Lo toman así como muy, muy a pecho, muy pasión. Sí, y la foto te la demuestra, la foto que está en Infobae, sí, que, ¿no? Que eso es un hincha, ¿no? Que la están agarrando como 5 policías. No lo pueden contener. No lo pueden contener de la impasión que tienen. Bueno, y yo para cambiarte un poco del panorama, después me sigue diciendo algo de deportes, te voy a hablar algo de política, algo de economía. El gobierno defiende sus iniciativas económicas en el Congreso. Hay todo un lío con este tema. La nueva reorganización, más allá que sea el mismo gobierno, es como que está bastante tormentoso. Hernán Lorenzino, el flamante titular de Hacienda, asistirá mañana al Congreso a explicar los lineamientos del presupuesto y el resto de paquetes económicos, que votó la semana pasada en la Cámara Baja. También hablará de la prórroga y de la emergencia económica. O sea que vamos a tener un poquito más de esta ley de emergencia económica que permite que, bueno, que ciertos fondos se utilicen en otros y, bueno, y... como para poder subsanar, digamos, la emergencia. Bien. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. En realidad está espero todo medio pase, tormentoso en todos lados. Espero que pase para bien las cosas. Ojalá que sí. Ojalá que sí, que bueno, que por por lo menos podemos estar más ordenados. Bueno, acá tenemos a Jorge que arribó a la radio. Llegó Jorge. Por fin. Estábamos esperando. Con los mensajes, ¿eh? Está bien, no pasa nada. Yo tengo otra acá que no tiene nada que ver con la política. A ver, si querés, ni con el fútbol, dice. Sí. Queman viva a una mujer en un ascensor. No, ¿qué fue eso? El agresor, vestido de fumigador, la esperó en el elevador en un edificio de Nueva York, la roció con un líquido inflamable y luego la prendió fuego. Después de esto, el atacante se entregó. Es increíble. Seguramente será por un tema amoríos. Sí, ¿no? Algo pasional, seguramente. Seguramente. ¿Por qué están tomando? Es como que ahora está, parece llegar de al moda. Límite. Llegar al límite de porque, no sé, o te dejó o no. Es, parece razón suficiente como para dañar al otro, ¿no? Y bueno, y las mujeres son más víctimas de estas situaciones. Sí, y lo peor de todo es que llegan siempre a la parte física, al agredir de esa manera, hasta llegar a la parte límite, a matar a las personas, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto que la verdad que ahora hay mucha violencia con respecto a eso. Y bueno, y acá te voy a comentar algo que también hubo mucha polémica esta semana. Los gordos y los independientes respaldaron a Moyano. Viste que Moyano salió a hablar, salió a pegar y como que se está poniendo en su rol supuestamente de sindical bien duro, ¿no? Contra el gobierno. Los dos sectores de la CGT expresaron su apoyo al jefe de la central obrera, Hugo Moyano, tras sus críticas al gobierno con leves diferencias, pese a integrar espacios con buenos vínculos con la administración central, desde los cuales se cuestionaba con dureza al dirigente camionero. Viste que le decían que era medio pollerudo, que digo, ¿qué pasa? Moyano no se ponía, como que estaba muy arreglado con el gobierno y no salía a pegar. Ahora, como bueno, hay como un encontronazo con la presidenta, parece ser que dice que ahora está tomando el puesto de sindical duro. ¿Cómo de la gente, no? ¿Qué pasa? De un estado a otro, ¿no? Que sí, ¿no? Se pone en contra de esa persona, capacidad de pasar de... La verdad que sí. ¿Tenés algo más por el ahí? El nuevo Silicon Valley estará en alta mar. Este a es ver. El título de... El proyecto BlueSet podría ser una opción para los emprendedores que no encuentran con una... que no cuentan con una vista, con una visa para ingresar a los Estados Unidos. Ajá. La embarcación se ubicará a 12 millas y vivir... En el emporio tecnológico costaría $1,200. O sea, claro, que va a ser como una especie de hotel en el mar. Claro. Y vas a poder... Un Titanic Top. Como para poder ir. Y bueno, esto de que Estados Unidos, que por ahí te piden visa, acá no vas... Igual te digo que este nombre, Blue Seed, ¿sabes que es un anime japonés? Es el nombre de anime japonés. Sí, que es un submarino. Ah, mirá. No, pero bueno, no, acá no tenía esa. No, ¿viste? Está bueno la relación, sí, ¿no? Sí, sí. La buena. Verdad que sí. Bueno, le están buscando, ¿viste? Le van buscando nombres a todo. A ver, te cuento algo acá que pasó. Contame, Romy, estoy para oírte. Temperley. Al menos 17 heridos por el choque de una locomotora y un tren. Otra vez, los trenes. Tránsito. Situación, ¿no? De peligro. La máquina realizaba maniobras en la estación cuando impactó contra otra formación. Gustavo Liuzzi, bombero de Lomas de Zamora, señaló a CN5 que entre los heridos hay un bebé que fue trasladado al hospital Gandulfo. El servicio de la línea Roca ya fue restablecido. O sea, pero otra vez estos problemas con los trenes, estos descuidos, ¿no? Que por ahí pueden llegar a costar la vida a muchas personas. Son muchos los problemas de tránsito que pasan, ¿no? Con es los verdad. Trenes... Ya vimos lo del suceso este en Flores, que chocó el tren, sí, se subió arriba de la estación, todo. Hay que ponerse un poco más las pilas para aprender a... para aprender a manejarnos más en la vida, porque si por un descuido, como dijo una vez un amigo mío, nosotros nos vamos a morir cuando nos distraigamos. Y es verdad, este tipo se mandó... Con el colectivo, a las vías, sí. Chocó el tren, hizo un desastre tremendo. La estación de Flores, conmocionada, pero no importó, pareció, porque dentro de un mes, creo un par de semanas después, pasó otro accidente en tren. Y bueno, y también digamos pudimos ser testigos de que la gente seguía sin respetar las señales, las barreras seguían sin funcionar, todo estaba igual. Yo creo que las personas no toman conciencia hasta que sucede algo en la familia o en alguien muy cercano a ellos. Es verdad. Y bueno, por ahí tenemos esas situaciones que nos cuesta mucho aprender de estas lecciones que nos da la vida, ¿no? Y si no está también la otra cara, que es que porque la gente anda muy estresada, va corriendo de acá para allá y se manda, no tiene tiempo. Es cierto. Es cierto. Muy bien. Bueno, acá le vamos a dar el pase a Jorge, que nos trae algunas noticias, que Dale. Nos va a comentar algo. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, Jorge, ¿vos? Te estábamos esperando. Llegué. Te extrañábamos. Está bien. Una noche media agitada, ¿no? ¡Ah, bueno! Empezó, tiraste la bomba. Ahora, bueno. Ahora contala. No, nada. Hasta ahí llegué. No. Vos sabrás porque vos estuviste conmigo. No me mandes al muere. Los detalles en la pausa. Bueno, Jorge, ¿qué tenías preparado? Linda tarde, ¿no? Una linda tarde, un lindo día con un clima espectacular para hacer deporte. Obvio. ¿Y qué pasó hoy? Lo más importante en el mundo de deporte, el Barcelona. El Barcelona ganó 4-0. Le ganó a tu querido Santos de Neymar. Está bien. Justamente hace un ratito estábamos hablando con Romy la noticia esta que Neymar lo reconoció. Que le enseñaron a jugar al fútbol. Sí, esa es la frase del día, que tuvieron una lección de fútbol, que el Barcelona fue un huracán de superior, fútbol. Fue superior. Fue muy superior. Demasiado. Y el resultado lo dice, ¿no? 4-0 con un doblete de Messi. Doblete, Xavi, y apareció también un Fábregas, sí. Todos los goles fueron golazos. El primer gol de... los dos goles de Messi fueron golazos, que lo hizo pasar el arco al arquero, bueno. Perdón, ¿es o no es de un buen jugador decir lo que dijo Neymar? Sí, es muy buen jugador. Es muy bueno. Yo lo que venía destacando desde antes es que Neymar lo sigue a Messi, los pasos, él quiere ser como él, lo dijo de sus palabras. Yo quiero ser como Messi, dijo. Lo dijo en brasilero, ¿cómo se dice? No tengo. En portugués. Yo quiero ser como Messi. Yo no entiendo nada lo que me decís. Me salió un colombiano, no sé, ¿viste? Mi brasileño trucho, ¿viste? No sé qué. Bueno, es el segundo campeonato de clubes, de Mundial de Clubes, que gana Messi. Se suma a la lista de Tevez, también varios argentinos que ganaron dos veces este torneo, la Copa. Y también fue el mejor jugador del partido, se ganó el auto. Sí. Que no es para menos. Se ganó un auto que da el premio. El Messi tiene... Copa del Rey, sí. Tiene copas intercontinentales, botines de oro, un auto nuevo tiene ahora. Balón de oro, todo. Balón de oro, todo tiene. Le falta ganar el Mundial con Argentina, ojalá que se dé. Por favor, que reza, empecemos a rezar allá. En nombre le falta la estrella en Hollywood, ya le tiene todo. Ya. No sabe, marcar la huella en el cemento, ¿no? ¿Qué más, Jorge? ¿Algo nacional? Algo internacional, seguimos. Internacional, dale. Pero dale. De América Latina. Algo sorprendente, la América de Cali descendió. Estoy adelantado se a fue. Los hechos. Otro grande de América del Sur como River en este 2011 se fue a la segunda categoría del fútbol de... ¿Sí? ¿Por qué le decís a eso a nuestro amigo Walter? No, es un gesto de cariño. Y bueno, justamente dice, sí. No podés mandar a una mujer que te defienda. Bueno, a ella sí la podés mandar. Walter está viendo que se solidarice Carla, porque bueno, al ser de River piensa que pide la defensa, porque siempre está solo. Siempre mencionemos, pobre, que le toca lidiar solo con todos los de acá, ¿o no? Claro, primero. Todo Boca, cuesta, pobre. Te aclaro porque, cómo viene la cosa. Primero porque de River. Y segundo porque Carla es cinturón negro en Taekwondo. Ah, bueno, nadie le va a discutir absolutamente nada. Es que en realidad yo arreglo las cosas después en privado con Iván. Ah, una buena y no molesta más. No molesta más. Bueno, no. Entonces, mami, estás en el horno. Anda a buscarme. No hablemos mal porque la verdad que no queremos irnos. No creo que quede mal en el pool. No, obviamente no. Ma, buscame en el hospital, me vas a encontrar. Bueno, la América de Cali perdió la promoción, igual que River también, pero por penales, porque los dos partidos salieron empatados y perdió 4-3 la final de los penales en la promoción, que no es como acá. Acá el equipo que viene de primera y juega de promoción tiene prioridad. Claro. Y si empata, pero se queda el que es de primera. Viste que son muy distintos los torneos de afuera, ¿viste? Y bueno, justamente a partir del año que viene, a mitad de año, van a empezar a ser todos casi parecidos, que van a ser todos torneos largos. Está bien. Bueno, eso fue un poco de noticias de deporte que tenemos hasta ahora. Ahora nos vamos a una tanda y después venimos con más Peor para el Sol, que hay un montón para tratar hoy, ¿eh? Bueno. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar.

De lo lindo. Entonces, listo. Ponete serio y bueno, presentémosla a Carla. Bueno, Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien, por suerte. Bueno, Carla es una amiga nuestra, porque somos de Moreno los tres. Jorge, sí. Bueno, todos. Todos somos de Moreno. Pero está bueno reconocer que Carla sí. Es la promesa de la selección argentina de taekwondo. Ay, mirá vos. Es de taekwondo. Buenísimo. Nosotros hemos formulado un par de preguntas para que ella nos pueda contestar, ¿no? Empezamos ahora, ¿te parece? Dale. Vale. ¿Cómo lograste conocer el taekwondo? Bueno, yo empecé en sí con las artes marciales a los 6 años en mi escuela. Vinieron un día unos que hacían Chaidokwan, que son los que se sacan Moreno, los cuales dieron una exhibición muy, muy linda y al mismo tiempo hacían fútbol. Entonces yo estaba entre, quiero hacer fútbol. Llego a mi casa, mamá, quiero hacer fútbol porque me gusta. Y mamá una cara de, estás loca, sos mujer, sos una nena. Y bueno, entonces quiero hacer karate. La nena tiene que hacer danza, ¿verdad? Claro. Entonces me digo, bueno, quiero hacer karate, porque en ese momento obviamente no sabía lo que era. Llego un día, empecé a hacer las clases, me gustó, me enganché y así seguí. Y hasta el día de hoy fui cambiando artes marciales y ahora estoy en taekwondo. Bueno, pero empezaste no con taekwondo. Claro, empecé con un arte marcial que se llama Chaidokwan, que hice 6 años, hasta que, bueno, por problemas internos decidí irme. Después hice un arte marcial acá también en Moreno, que es taekwondo ITF, que no es profesional, sino que es más amateur, ¿no? Hasta que investigando, llegué al taekwondo donde estoy ahora. Claro, te pregunto esto, que no empezaste con el taekwondo, porque el taekwondo no es muy conocido, no muy, muy difundido, y aparte es como más para hombres, ¿no? Bueno. O lo que se piensa. Se piensa mucho que es muy para hombres, por mismo la sociedad es como las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, las nenas con las muñecas, jugando y bailando y cantando, y los hombres haciendo el trabajo duro, que en realidad es un deporte de mujeres. Las mujeres son las que más sobresalen, brillan, tienen elongación, patean 180 grados cuando los hombres no pueden abrir nada. ¿En serio? Mirá vos qué interesante eso, ¿eh? No lo sabía yo, ¿eh? Lo de, bueno, de las piernas. Sí, y que las mujeres por ahí tienen más, ¿qué tienen? Como más elongación que los hombres, ¿no? Mucha más. Al hombre le cuesta mucho más, sufre bastante, tenés que verlo gritando cuando hacemos clases de elongación. Ay, es tremendo. Es verdad. Yo no hice taekwondo, pero cuando, viste, por ahí jugás a la pelota, te enganches y quedás abierto de piernas, ahí ya. Después duele. Si te ayudo, te agarro, te elongo un poquito, vas a ver, vas a hacer un máster. Me vas a hacer plastilina a mí. Bueno, seguimos con las preguntitas. Dale. Y esto fue todo lo que te influyó, ¿no? A vos hacer Chaidokwan, taekwondo, lo que las artes no tan conocidas acá. Claro. En Moreno, en Argentina también. Y el primer lugar donde entrenaste, ¿lo recordás? ¿Dónde fue? Fue acá en Moreno, en el Casi Pesca. En el Casi Pesca viejo de acá de Moreno. Bueno, como dije, hice 6 años, entrené. Después pasé a San Miguel. O sea, entrenaba acá en Moreno, la sede está en San Miguel. Y ahora tengo que ir hasta Villaluro. A entrenar todos los días, bastante lejos. Son 1 hora y pico de viaje. Mirá vos. Y ahora que entro en la selección, tengo que ir hasta el CENAR, el centro deportivo donde entrenan todos los deportes. Son 2 horas y media de viaje mínimo. Toda la semana. Lunes a viernes entrenando. Y ahora quieren que entrenemos los sábados, ya me quedo sin salidas. No voy a poder salir de boliche. Pobre. Igual esto, todos vos estás estudiando y además practicando. Sí, me queda todavía un año más de secundaria acá en el Colegio Mariano Moreno. Sí. Así que... Hay que tener aguante, vamos a decir la verdad. Pero vos no podés salir si sos una deportista, ¿qué? Es que, bueno, los deportistas también nos divertimos. Son personas también. Obvio. Obviamente. Sin excesos, pero nos divertimos. Siempre. Carla, todos tenemos un ídolo, todos tenemos alguien como para seguir los pasos. ¿A vos qué fue lo que te influenció en el taekwondo? Bueno, dentro del taekwondo, la primera mujer que llega a las Olimpiadas se llama Vanina Sánchez Verón. Que cuando yo empiezo con el taekwondo, la encuentro y era compañera mía. Yo entrené con ella. Mi único knockout en mi vida fue de ella. Me pega una descendente a la cara, que se llama Chigo Chai, y me parte el labio. Y yo me levanté contenta de la vida porque Vanina me pegó. Y la tan fan eras que decía, no me curo más, esto me dejó así la herida porque... ¿Me lo marco? ¡Nunca me miró la boca! ¿Sacaste una foto? Sí, me llevan con la boca rota toda. ¿Me hago un tatú ahí nomás? Voy a pedirte que te firme la foto. Siempre, obvio. Bien. Bueno, era compañera mía, entrenamos, me ayudó, me enseñó. Y hoy, por casualidad de la vida, es la entrenadora de la selección, fue quien me eligió. Como la titular, que me estaba ayudando con las becas, Mirá vos, muy impresionante. Buena persona, sí. Es la primera mujer que fue a las Olimpiadas. Es la cuarta mejor del mundo, se retiró ahora. ¿Y vos en qué categoría estás? Yo estoy, es por pesos. Sí. Yo estoy hasta 59 kilos sí. de mujeres juveniles sí. y hasta 57 de mujeres adultas. Ah, mira, te das en las dos categorías. Claro. En la selección juvenil soy titular. Sí. Ahora clasifiqué para el Mundial de Egipto, que es en abril del año que viene. Sí. Pero bueno, no hay apoyo del gobierno para los juveniles, entonces no sé si podré viajar. Ah. Ya me pasó. Este año hubo un Panamericano en Las Vegas. Y no pude ir por no había dinero. Y claro, y eso es un viaje y encima tener que bancártelo todo. Qué mal, ¿no? Que no se apoyen los deportes, estas disciplinas tan importantes. Sí, hoy estuvimos charlando con Carla sobre esto, ¿no? Pero tiene como, no sé a quién darle la razón, porque si el Estado le paga a ella, le tendría que pagar a todos los demás deportes. Es que en realidad yo creo que debe ser así, porque digo, me parece que es muy importante que se pueda a los chicos incentivar a que realicen deportes. Sí, por supuesto. Y qué mejor cuando vos podés llegar con tu esfuerzo a las Olimpiadas o estos campeonatos tan importantes que representás después de todo tu país, que me parece que está bueno que tengan un apoyo. Está bueno. Bueno, podría bien. También ser un convenio entre el gobierno y el Comité Olímpico Nacional, ¿no? Para ayudar a los deportistas, que también hay muchos que jóvenes, que aparte, como vos también, que no pueden viajar a su proyecto que tienen para competir, ¿no? Sí, lo único que nos queda a nosotros es buscar sponsor, la familia que se mueve, que hace asados, vaquitas, bingos, que se llega, pero cuesta mucho. Es que ahora con el ENARD, es el centro donde sacan el dinero de los teléfonos celulares. Bueno, lo que hacen es ayudar a los adultos. ¿Qué pasa? Si vos ayudás a los juveniles de un deporte, tenés que ayudar a los juveniles de todos los deportes. Claro. Entonces es bastante complicado, es difícil, es mucha plata. Y en el pensamiento de los que mandan es, no, los adultos son los importantes. Cuando el juvenil es el semillero, donde sale todo. Si no hay buenos juveniles, no hay una buena base, nunca se llega. Bueno, pero yo sé que vos tenés una buena... y una mala. La mala es esta, que pero vos estás en la parte adulta, ¿no? De la selección. Claro, hace un mes clasifiqué para la selección adulta, que me van a empezar a dar una beca ahora. Es una ayuda, no es mucha plata, obviamente, no es como el fútbol, ¿no? Que te dan mucho dinero cuando sos de la selección. Pero todo ayuda. Sí, el fútbol también tiene mucha parte política, como nos estaba explicando Walter hoy, ¿no? Tiene toda una vuelta atrás, pero el taekwondo... es como un deporte muy de... ¿Cómo te puedo explicar? ¿Cómo te lo puedo decir? Muy como de honor, ¿no? Claro. Claro. Es como que a vos te pegan en la cabeza y decís, me tocó la cabeza. A mí hay gente que se me ríe porque yo digo, a mí me molesta que me peguen. No me gusta que me peguen. Ah, tranqui. Claro. Me pegaba, tranqui. No, me pegan y me pongo loca y empiezo a pelear. Y es difícil explicar porque, claro, eso es un deporte de contacto. Te van a pegar en algún momento. Pero es como que decís, si te tocó, como que te mojen la oreja y les vas a pegar. Pero es así, está bueno. Bueno, Carla, tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería tu meta en la selección? Y bueno, mirá. Porque ya estás. Ya estoy en la selección. El importante, el primer paso. Yo me acuerdo cuando llegué a mi gimnasio con mi profesor, lo primero que le digo es, yo quiero llegar a las Olimpiadas. Es lo primero que le dijo. Y me miró con una cara, yo tenía 14 años recién cumplidos. Estás loca, la preparación para llegar a una Olimpiada es tremenda. Y yo convencía de, yo quiero ir a las Olimpiadas. Y hasta el día de hoy se acuerda, y en la página oficial, que es taekwondoolimpico.com, escribió una nota, como que yo había quedado en la selección, y decía que el sueño personal mío era llegar a las Olimpiadas. Y no se lo olvida, porque es el sueño que yo tengo, y hasta que no llegue creo que no voy a parar, y si llego quiero otro. Y así hasta que tenga 80 años, y va a ser siempre así. Y bueno, vos ahora vas a competir, ¿no? Si podés. ¿El objetivo no tenés en mente llegar a las Olimpiadas del año que viene? Yo tengo, en realidad, las Olimpiadas de este año que vienen ya están decididos los que van. Por los Juegos Panamericanos que hubo ahora, que quedó Sebastián Grismanich y Carola López. Ellos dos son los únicos dos que pueden ir. Y en realidad pueden ir dos por país. O sea, dos por deporte, en realidad, ¿no? Que son ellos dos. Ahora lo que viene es la Olimpiada Juvenil, que es este año que viene. Pero, ¿qué pasa? Para ir, tengo que ir al Mundial. Si yo no voy al Mundial, no puedo ir a las Olimpiadas. Y es una, como es el bajón. Tema juvenil también otra vez. Sí, es un bajón. Toda la vuelta. Qué lástima. Sí, la verdad que sí, porque requiere todo un esfuerzo poder llegar justamente a clasificar para estar en una mundial, para estar en un campeonato, algo que te demanda tiempo y mucho esfuerzo, y que después, bueno, al llegar y no lo puedas cumplir por el tema económico, la verdad que es muy malo. Digo, pensar en eso es muy malo, porque además eso está bueno para incentivar a los pibes que hagan deporte. Digo, los chicos hacen deporte, digo, puedo llegar al mundial, digo, con solo el esfuerzo y con solo querer hacerlo, ¿no? Mirá hasta dónde se puede llegar. Escuchame, Carla arrancó de los 6 años. 6 años. 17 años ahora y está en la selección. No, pero eso es genial, la verdad que es genial. Es una proeza y tenés que sentir recontra re orgullosa de poder haber llegado ahí. Yo amo este deporte, nunca dejé de entrenar. Es más, cuando fueron los juegos, los Panamericanos Juveniles, que no pude ir por esto que no tenía plata, fue un momento de bajón, fue un pozo depresivo, de llorar todo el día, no poder ir. Y es feo, es feo, pero también sabés, todos te dicen, ay, pero va a haber más oportunidades. Sí, pero esta oportunidad no la voy a tener más. Y son cosas que da pena perdérselas. Porque en otros países, yo sé de chicas que están en la selección que les pagan $50,000 por mes. Y a mí no me van a dar más de 1,000, 1,300, como una barbaridad. Como mucho. Claro. Y por ahí conseguir sponsors, ¿eso puede darse también? Pasa, sí, se puede. Pero es difícil. Es difícil. Porque entrando en la cabeza de lo que es un empresario, apoyar a una chica que no es conocida es como complicado. Siempre que apoyan son los conocidos, los que son más vistos en todos lados, que tienen más medallas, ¿viste? Es complicado. Claro. Hay que ganárselo al puesto también. Sí. Bueno, pero si alguno nos está escuchando, Carla, digamos, es Carla es la futura candidata. Promesa. Y si es una futura promesa, que yo creo que bueno, cualquiera que invierta no se va a arrepentir. Así que bueno, podríamos ser la cara pensando de la empresa también, obviamente, modelo, lo que quieran. ¡Vamos! ¡Es un aplauso! Qué grande, Carla. También, sí, porque es muy bonita, así que, ¿por qué no? Pero obvio. Esta chica me cae bien. Actitud, bueno, personalidad, fuerza, futuro campeonato olímpico. Ya estoy. Mi manager Iván. Olvidate. Sí, cinturón mucha de campeones, todos juntos. Ah. Sí, te hace mucha broma. Es verdad. Carla, todos tenemos un adversario. ¿Vos tenés alguna adversaria que decís, si la agarro, la fajo? Esta es mi rival. ¿Sabés que no? El taekwondo es un deporte muy competitivo, pero también es muy unido. Entonces decimos, somos unos trabajando en equipo, ¿no? Sos vos, pero atrás tuyo tenés un equipo, un entrenador, una compañera de entrenamiento. Es como que nos unimos mucho y en Argentina es una por cada peso. Entonces podrás ser mejor, pero no te vas a cruzar nunca. Y como yo no salí mucho afuera, yo nada más, países limítrofes, fui a Perú, Chile, Uruguay, gente que conozco, que tengo mucha amistad. Peleaste, te rompiste la cabeza y después estás abrazando. Tengo una amiga que es de acá de Argentina, que dejó ahora por problemas personales. Sí. Nos matábamos, terminábamos todas rotas y hablando, comiendo helado, poniéndonos hielo. Son cosas lindas, hacen lindas amistades. O sea, está muy bueno. Bueno, estamos hablando acá con Carla, que es Futura promesa del taekwondo, ¿no? De acá de Moreno. Y después seguimos, vamos un tema ahora y seguimos conversando con Carla. Dale. We'll be right back. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Estamos acá con Carla Salinas, acá futura promesa de Taekwondo. Y seguimos haciendo unas preguntas, a ver qué más. Sí, ya para ir terminando la entrevista, ¿no? Carla, ¿hay espacios acá en Moreno para practicar el Taekwondo? En sí, acá en Moreno no hay Taekwondo WTF, que es el Taekwondo Olímpico. Yo me levanté buscando por todos lados, no hay. Si yo caí por internet, llamé por teléfono a mucha gente, que me pasaron números y estoy entrenando en Villaluro. O sea, acá no hay. Pero sí, lo que hay son otras artes marciales, como el karate, que se practica en los indios. Que a decir verdad, eso es muy buen profesor, es muy serio el lugar. Y si hay que recomendar para que los chicos vayan a un lado, yo lo recomendaría que vayan ahí. ¿Y cuál es por ahí un poco la diferencia, digamos, del taekwondo, del karate? ¿Qué tienen por ahí de diferente? En sí, es el reglamento, en la forma de lucha hablando, ¿no? Siempre. Sí. El karate es a un punto y paro. Se pueden tirar, se pegan en el piso. Es todo distinto. Sí. Después, el taekwondo ITF, que es el que yo practicaba antes, podías pelear con manos y piernas sin algunas protecciones, como la pechera, que es la parte que cubre toda la panza, ¿no? Y lo que yo hago ahora es solo piernas y puños a la parte del pecho. Pero la diferencia es que vale knockout. Yo te puedo pegar, te desmayé y gané. Sí. En las otras, no. Ajá. Te pueden sancionar por exceso de contacto. Ah, mira, vos. Y perdiste la pelea, aunque ganes por un millón de puntos. Aunque le haya... Claro, aunque le haya destrozado la cara, perdiste. Sí. ¿Te pasó en algún momento que noqueaste a alguno? Sí, me ha pasado. ¿Sí? En lo que es el taekwondo que yo practico ahora, que se vale, está bueno porque noqueé muchas veces. Mira vos. Mirá, voy a contar una anécdota. Cuando River desciende a la B, yo estaba en un torneo. Mirá. Y estaba mirando yo, los ojos rojos, llorosos. Voy a pelear, me toca con una chica de la Boca. Con la camperita de Boca. No. Entra al área, yo totalmente loca, la noqueo a los 10 segundos de la pelea. Con una diez de segundos. Cayó redonda y yo la miraba como si fuera, no sé, ¿viste? Si fuese de Boca ahí, que yo la quiero matar. Era el símbolo. El golpe de la muerte. Carla. Mensaje para Patricio Villafani, si está escuchando, hincha fanático mal de River. Carla, ¿alguna vez cuando te subiste al ring, es un ring, ¿no? O un cuadrilátero. ¿Cómo? Tatami se llama. Tatami, bueno, cuando pisaste el tatami, ¿tuviste quick y tuviste un poquito de miedo? Mira, yo me acuerdo, tengo tal cual la memoria, recuerdo, la primera pelea que tengo yo, 7 años, entro a pelear, no entendía nada porque mi profesor no estaba muy metido en eso, él enseñaba, pero tranqui. Carlos Seriani se llama, le mando un beso, es profesor de los indios de básquet. Muy bien. Bueno, y... estaba por pelear, yo no entendía, mi mamá me había hecho una cola de caballo muy alta y muy apretada, que a mí de chiquita me decían china, coreana, los ojos muy chinos, más que yo los tengo, bastante chinos. Claro. Y me pegan una patada. Y el cabezal, que es la parte que cubre toda la cabeza, se me corre y me pegan en la cara. Y me lastiman. Mi mamá esperando que yo me largue a llorar, tirada en el piso. Claro. Me levanté loca, la maté. Y de ahí en más, es como que el miedo jamás apareció en mi vida, nunca. Claro, para vos los golpes y las heridas era como para que te ponían más, es como te potenciaban. Dije, me pegan y me pongo loca. Pasa, viste que cuando como al contraatacar, como que le das como a furia. Claro, pero está bueno eso, porque bueno, o sea, la potencia, por eso es muy buena, ella es muy buena participante en realidad, por eso, porque quizás algunos si ve una herida, yo si me llega a nadie, pero ¿sabes cómo lloro? Digo, me agarra miedo, pero digo, justamente es buena competidora porque ante eso no se achica y todo lo contrario. ¿Y quién dice que esto no sirve de catarsis tampoco? También, ¿no? Mm-hmm. Por ahí te ha pasado también que digo que por ahí has descargado un poco. A veces vas a entrenar con todos los problemas de la casa, los amigos, capaz que el novio, y llegás y agarrás a tu compañero a la bolsa y le das. Uy, me parece que el novio está todo el día vendado. Se me hace a mí. Yo no lo conozco, pero debe ser... No, novio no tengo. Opa. Soltera. Opa. Feliz y contenta. Bueno, bien. Está bien. El que se le acerque a Carla

Seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Administración. Empresas. Función. Seleccionar. Contratar. Beneficio. Formar. Profesional. Colaboradores. Organización. Proceso de aceptar. Cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. Muy bien, y seguimos en Peor para el Sol. Me incorporé. Bienvenida. Porque bienvenida, es la sección que más me gusta, por eso. Claro, claro, exacto, la de Humanos Recursos. Sí. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar conversando, que está allá en nuestros estudios, la licenciada Gabriela Romero. Ella es psicóloga social, trabaja en el programa televisivo de un canal aquí local, que es Psicologiando con Gabriel Mazzaro. Ella también trabaja en la Fundación Cimientos y da clases en la Escuela de Psicología Social del Sur. Así que la verdad que es muy interesante charlar con Gabriela en el día de hoy. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romina? Bien, muy bien. Romina, las dos. Las dos Rominas contentas de recibirte. Una charla de mujeres va a ser como un tópico especial. Sí, sí, es cierto, es verdad. Sí, está bueno. Es cierto, está bueno. Así que bueno, vamos a empezar con como la primera pregunta, que es el disparador, ¿no? Digamos, ¿cómo es esto de cómo está actuando socialmente la psicología social como disciplina, ¿no? Bueno, la psicología social como disciplina es como que está dentro de un debate, ¿no? Porque uh-huh. la gente todavía no entiende bien de qué se trata. Es una disciplina medianamente nueva, tiene 40 años en la Argentina, y la psicología social argentina es la psicología social de Pigeon Rivière. Uh-huh. O sea, que está basada en los fundamentos teóricos del psicoanálisis, de la psicología social norteamericana y de la filosofía. O sea, tenemos un campo bastante amplio, claro, como para basar la teoría uh-huh. de Pigeon Rivière, que precisamente él habla de Suecro como un esquema conceptual, referencial y operativo que tiene que ver con el concepto en sí, lo que es la base de la psicología social. Uh-huh. O sea, el ECRO es la teoría en sí que él armó como aparato para pensar sobre las bases de estas diferentes disciplinas, pero como una única disciplina. Bien, ¿por qué una única disciplina? Porque es la única disciplina que se ocupa de indagar sobre las interacciones. Interacciones entre los individuos, uh-huh. entre los grupos, entre diferentes grupos y entre clases. Bien, interesante esto de la interacción en cuanto a lo que es lo comunicacional, ¿no? Exactamente. Y por así decirlo, ¿cuáles serían aquellas interacciones que vos detectás en, no sé, me imagino en grupos sociales o en distintas, digamos, no sé, grupos? No me imagino cómo debes incidir el psicólogo social, pero digo, estas interacciones que son positivas para un crecimiento, ¿no? Digamos. Bueno, precisamente Pigeon Rivière tiene su propia teoría, que es la teoría del vínculo, ¿no? La teoría del vínculo de Pigeon Rivière habla de una estructura vincular. O sea, que todos los vínculos no tienen una sola persona, claro, sino que siempre se basan con otro y con un objeto que permite la comunicación y el vínculo, claro, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hay una estructura vincular. Un sujeto, otro sujeto y un objeto que sería la fantasía inconsciente. O sea, las bases de la psicología social se basan en cómo la estructura social deviene fantasía inconsciente en el sujeto. Claro. Cómo este sujeto fue construido subjetivamente con esta historia que trae. O sea, Pigeon Rivière piensa en el sujeto en situación, uh-huh. ¿no? El hombre en situación, en el aquí y ahora, pero con una construcción histórica. Claro, con entonces, toda esa, lo que le, o sea, con toda esta historia, todos estos procesos que viene pasando el sujeto. Exactamente. Desde ahí nosotros podemos trabajar con la identificación en los grupos. Yo también trabajo, Romina, ambas Rominas, uh-huh. en el Hospital Posadas, con los grupos de médicos residentes. Ajá. Uh-huh. Nosotros hacemos promoción y prevención de salud en el rol del modelo médico hegemónico. Ah, mira qué interesante. Eso es que por ahí que es algo no bastante presente, que es bastante difícil también, bastante complicado, ¿no? Para el médico poder romper esta barrera de tal esta... cual. Es bastante complicado porque ellos cuando entran en esta praxis entre sí. lo que es la teoría y la práctica en sí, encontrarse con la muerte, encontrarse con todas esas situaciones que ellos creen que pueden salvarle la vida a todos y de repente se dan cuenta que no pueden. Claro, la omnipotencia, ¿no? Exactamente, digamos. Y que se le mueren los pacientes porque esto es así. Entonces, ante esa omnipotencia hay dos caminos, o se vuelven inhumanos o deciden dejar. Entonces, claro. la idea es poder acompañarlos, ¿sí? Para que ellos puedan resolver estas situaciones claro. en los grupos y a través de la identificación con otros, tener un espacio donde ellos puedan intercambiar, puedan darse cuenta que eso que le pasa a uno le pasa a todos. Totalmente. Claro. Uh-huh. Entonces, está bueno. El apoyo y el acompañamiento desde los vínculos, la comunicación, poder desinhibirse, poder descargar las ansiedades en un espacio donde ellos sienten que a todos les pasa lo mismo. Total. Y que todos están aprendiendo y creciendo juntos. Totalmente. Es difícil, pero sí, hay que romper con ¿no? esa omnipotencia sí. del médico. Es muy interesante sí. porque nos estás dando ese pie justo para empezar a pensar estos clichés o los estereotipos, uh-huh. estos lugares que uno ya piensa que el médico siempre va a tener la razón, de que el docente o el maestro siempre tiene el saber, tal y cual. En realidad es quebrar un poco con eso, ¿no? Tal cual, hay que romper un poco con esos estereotipos y con esos mitos, uh-huh. que son realmente mitos. En el caso de los médicos, por ejemplo, también hay que ponerse en el lugar de ellos y sentir qué es lo que les pasa cuando tienen que transmitir esto a los familiares, que hay un paciente que está muy mal y que no van a poder hacer nada ante eso, y que también estos pacientes se vuelven contra ellos porque los pacientes, claro. los familiares de los pacientes creen que el médico lo puede todo y que es Dios. Claro, claro. Entonces ahí es donde está el interjuego también. Por igual eso, que en su dolor también, ¿no? Exactamente. Del sufrimiento, digo, del ser querido, es como que también debe volcar su dolor al médico. Tal cual. Por eso ese es un trabajo que hay que hacer donde también hay que romper barreras, porque el médico también debe saber ponerse en el lugar de ese familiar al que le está transmitiendo esa mala noticia. Uh-huh. Y muchas veces ahí es donde aparecen los conflictos. Claro, claro. Bueno, claro. Eso es interesante, muy ¿no? interesante. Y más que nada pensando también, ¿no? Es los médicos desde la formación, ¿no? Porque sería importante también, no sé si en su formación pueden llegar a tener este acceso como para ya desde la formación empezar a pensar en esto y que después que no les genere en la práctica este problema, ¿no? También incluir todo esto en su formación. Precisamente en el Hospital Posadas lo que estamos tratando es eso. Ellos tienen ahora un espacio, no todos los residentes. Bien. Nosotros trabajamos solo con la residencia de pediatría. La idea es poder institucionalizar este espacio para que ellos lo tengan como obligatorio dentro de la formación. Claro. Porque hoy por hoy lo tienen, ellos agradecen tener este espacio. Ellos creen que son los privilegiados porque claro. nadie lo tiene. Claro. Pero la idea es cómo hacemos para que esto se siga sosteniendo y que todos puedan tener este espacio de acompañamiento y de contención. Bueno, esto de que estás como introducir estas nuevas maneras de vincularse con el paciente, con el paciente habla de alguna forma también de como un quiebre de paradigmas también, ¿no? Digamos, la necesidad de pasar a otras maneras de concebir esta relación médico-paciente. Que ya decir paciente... está marcando un lugar, ¿no? Tal cual, sí, sí, está marcando un lugar. Pero esto, como decías antes, Romina, no solo pasa en la medicina, pasa en todos los ámbitos, pasa en educación. En educación con el docente, que es en el aula el que tiene el saber y que es el que estigmatiza a los alumnos buenos y los alumnos malos. Bueno, eso también es un trabajo que se está haciendo para poder desmitificar ese rol. Si bien el docente es el que tiene un conocimiento previo, también los alumnos traen un conocimiento que es previo, diferente claro. al saber que tiene el docente. Entonces, ¿cómo trabajar en el aula con esos saberes previos que traen los alumnos y ese saber que puede incorporar el docente desde un conocimiento que tiene adquirido por lo aprendido? Tal cual. Entonces, bueno, eso también es interesante. Precisamente con Gabriel estuvimos dando talleres de padres y uh-huh. docentes. La verdad que estuvieron muy interesantes y pensamos arrancar en marzo con este tipo de talleres, porque son muy productivos claro. y operativos para empezar con un pequeño cambio. Y sí, porque también es, digamos, la relación entre el docente y los padres también es otro problema, que muchas veces los chicos quedan en medio también de estas situaciones que a veces son o un poco violentas o incomprensibles. Tal cual. Y la pregunta es, hay un, digamos, el docente siempre les fue adjudicado esta cuestión de la autoridad, ¿no? En el aula. Se nota que por ahí ahora los chicos cuestionan esto de la autoridad. ¿Vos sentís que hay una falta de respeto que se está acrecentando al nivel de los docentes, o es que hay más cuestionamientos? O sea, ¿cómo está esa cuestión de la autoridad en el aula, ¿no? Entre comillas. Yo creo que tenemos que poder mirar el contexto histórico, ¿no? Y cómo hemos evolucionado todos a lo largo de la historia, cómo todo ha modificado. ¿Todos hemos evolucionado? Habría que ver. ¿La educación ha evolucionado? Eso tendríamos que ver. ¿Qué es lo que pasa con las instituciones educativas? Porque si bien el proceso histórico empieza a modificarse y hoy estamos viviendo dentro de un paradigma, ¿qué pasa con los docentes? ¿Cómo el docente sostiene su autoridad sin autoritarismo en el aula? Porque ya no estamos en aquella época donde el docente estaba con el puntero en la mano, ¿no? Claro, entonces, exacto, tendríamos que ver, gracias a Dios, ya no estamos en ese momento. Por favor, sí. Entonces, habría que ver cómo el docente se toma de las herramientas nuevas de este contexto y cómo hace para poder trabajar en el aula con esta autoridad, pero sin ser autoritario. O sea, poder trabajar con el alumno desde otro lugar, poder vincularse desde otro lugar, darle el lugar que le corresponde al alumno en el aula, que el alumno sea protagonista, porque hoy realmente los chicos son protagonistas de este nuevo paradigma. No los podemos dejar afuera, hay que trabajar con ellos en conjunto. Bueno, es interesante esta nueva mirada. Vamos a seguir conversando con Gabriela, vamos a seguir hablando con ella. Nos queda pendiente esta mirada hacia la mujer, ¿no? Que eso es la parte que más nos interesa. Hoy vamos a aprovechar a preguntarlo. Así que por ahora es momento de escuchar un tema musical. Vamos a escuchar un poco a Gustavo Cerati con Bajo Fondo, El Mareo, ¿es así? Bueno, y después regresamos con más Humanos Recursos. Entonces, cuando quieras. hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas de rosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Quería dar aire. Claro, ¿a vos te parece? No, eso no se le hace a tres mujeres, no, así nomás te digo. Claro. Vos te estás aprovechando porque nosotros sí tenemos a Carla acá todavía. Vamos a poner a Carla acá de tal cóndor que nos defienda. Ah, es verdad. No sé, Walter. Hoy armamos un buen equipo, las sí, mujeres. Sí. Bueno, continuamos en Peor para el Sol. Agradecemos a la gente que por Facebook nos está saludando. Y nosotros continuamos hablando con la licenciada Gabriela Romero. Y ahora la posibilidad de preguntar acerca del rol de la mujer. El rol de la mujer, que eso es, debe ser un tema interesante, digo. Por ahí digo, es algo que vos profundizás a través de tu profesión, el tema de la mujer, de género, todo lo que implica, ¿no? El lugar de la mujer. Sí, no solo profundizar, sino trabajar activamente y continuamente. O sea, ese es un trabajo que es día a día. Realmente a mí me gusta tomar mucho como base a Ana María Fernández, que ella precisamente habla de la mujer como nuevo sujeto social a partir de la década del 50, ¿no? Sí. O sea, a partir de que la mujer puede votar, empieza su rol más protagónico en el ámbito público, digamos. Porque claro, la mujer era mujer, ámbito privado. Claro. Y solamente el varón era el que salía a trabajar, el que tenía las posibilidades de socializar con otras personas. La mujer tenía que estar en la casa, ocuparse de sus hijos y de su marido, nada claro, más. Nada de lo importante, no. Digo, las decisiones no, importantes. Las decisiones no, importantes, el que manejaba todo el afuera era el varón. Era el varón. A partir de la década del 50, bueno, Ana María Fernández propone a la mujer como nuevo sujeto social. Y desde ahí empieza todo un quiebre. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hoy por hoy la sociedad está como dividida. Está el feminismo muy arraigado, defendiendo y en la lucha de sus derechos. Y el machismo, sí, que está todavía ahí. Tengamos en cuenta que nosotros venimos de una historia bastante machista, uh-huh, donde el patriarcado, claro, ante todo y por sobre todas las cosas. Es una historia, me estoy atreviendo a decir, casi mundial, ¿no? Es muy rara. Yo veo que muchas culturas... ¿No? Sí, es como sí, que sí, pero en la Argentina puntualmente, más. Que es donde más se sostiene esta cuestión machista y donde más está costando. Claro. Hoy por hoy digamos que la mujer ha ganado terreno en el ámbito de lo público, pero todavía falta mucho. Claro. La verdad es que todavía nos falta un trabajo diario y continuo. El tema es que en la medida en que no podamos pensar al varón y a la mujer como juntos, como, o sea, nosotros debemos pensar en la igualdad, en una igualdad, pero primero pensando en equidad. Claro. O sea, en equidad, ¿qué tiene que ver? Que si bien el varón y la mujer tienen diferencias por una cuestión orgánica, digamos, ¿no? Sí, somos sujetos biopsicosocial y cultural, o sea, ya tenemos una base biológica que es diferente entre el varón y la mujer. Desde ahí equidad, porque no podemos decir que somos iguales. Claro. Pero sí somos iguales ante los valores, las leyes, o sea, somos personas. Tanto claro, el varón como la mujer somos personas. Exacto. Entonces, desde la base de poder pensar en esta equidad, empezar a construir una igualdad, igualdad de derechos. Claro, y este está en conjunto, ¿no? Está, ¿no? Este extremo del machismo por un lado, feminismo por otro, ambos como en una lucha, que en realidad es como que uno quiere sobrepasar al otro y la idea es que no sea así, ¿verdad? No, la idea es no ir uno por sobre el otro, sino hacer un trabajo juntos, empezar a pensar, la mujer hacerse cargo y también dejar un poco de lado, yo sé que esto a veces escucharlo a las mujeres nos cuesta, sí, porque a mí también me ha costado en su momento pensar en que muchas veces la mujer está en ese papel de víctima y todavía le cuesta salir de ese papel de víctima. Claro, entonces esto es algo fuerte que impacta en la mujer. ¿Por qué? Porque realmente es cierto que todavía tenemos muchos casos de violencia que de hecho están sucediendo, o sea, cuántas mujeres han sido víctimas de violencia, uh-huh, muertas o golpeadas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, volvemos al campo de la psicología social, qué pasa con la interacción y cómo se construyó el vínculo, claro, entre estas personas? O sea, siempre que hay un sometedor, hay un sometido, o sea, siempre, claro, que hay, claro, una víctima, hay alguien que hace que esa víctima, claro, o sea, siempre hay una interacción, ¿no? O sea, que víctima y victimario. Ese error se construye un poco en el permitir del otro, claro, ¿no? Digamos. Tal cual. Si no, no existiría esto en la exactamente, posición. Exactamente, exactamente. Entonces, salir un poco la mujer de ese lugar de víctima y hacerse cargo. Claro. Que de verdad que la lucha que hoy llevamos adelante se lo debemos a este grupo de feministas que han empezado a pelear por los derechos y demás. Pero hay que darle una vuelta a eso. O sea, también, hoy se están ganando espacios, pero hay que darle una vuelta y empezar a construir en conjunto. Bien, bien. Es interesante. Esto de empezar a pensar la mujer desde esta mirada, ponerse una al desafío de empezar a encarar las cosas dejando de lado esa posición de víctima, ¿no? Sí, y animarnos a, bueno, a cobrar una identidad distinta, claro, también, ¿no? Por uh-huh, así decirlo. Bueno, la verdad que esto es un desafío que creo que empieza desde lo cotidiano de cada una. Sí, en realidad hoy la mujer está con un pasito adelante, porque la mujer ya se animó. Y claro, es el varón el que está, sí, teniendo miedo. ¿Miedo a qué? A feminizarse. Uh-huh. Porque el varón era el que no tenía sentimientos, era el que traía la plata. Y hoy por hoy, el varón tiene otros sentimientos. Claro. Sí, entonces, bueno, cual, eso también, o sea, la subjetividad masculina es la que se puso en juego en estas últimas décadas. Porque la mujer avanza. Sí. Y es como que le ha pisado la cabeza en cierto, claro, en cierto modo. Entonces, sí, el varón es como que o se pone al lado de la mujer o, sí, se siente disminuido. Entonces, claro, ahí es donde, ¿por qué el varón no puede tener sentimientos? Claro. También, ¿por qué cierto, no puede amar? ¿Por qué no puede hacer una caricia? ¿Por qué no puede? Claro. Y también nosotras somos muchas veces, no aceptamos estas distintas formas, ¿no? Es como que a veces uno quiere animarse a generar otras actitudes y nos fueron por ahí criando con que no podés hacer eso, claro, no podés invitar a un chico a salir, no podés, vos no, tenés que esperar que la persona sea el hombre el que invite. Y en realidad, digo, ¿quién dice, no? De qué decir, hasta dónde decir, si sos mujer, qué te corresponde hablar, ¿no? Tal ¿cómo? Cual. Pero vos sabés que ahí entra en juego otra vez la educación. Claro, claro. Porque lo que está faltando hoy por hoy en la escuela es precisamente una materia que nos construya, claro, sobre las bases de la equidad, alcanzando la igualdad de los géneros. Uh-huh. O sea, no hay una materia que hable de esto. Entonces, los chicos, desde chicos, claro, empiezan con este juego de que lo de la nena es rosa, lo del, sí, varón es celeste. Eso, y claro, a partir de, claro, ahí empieza la dicotomía. ¿Y cómo interviene la sexualidad en este punto, no? También. También. La sexualidad también interviene. Pero yo creo que más allá de la sexualidad, primero debería haber una materia que prepare a los chicos en materia de género. De género. Tal cual. Claro. ¿Sí? O sea, poder entender que hay una diferencia biológica, pero que en realidad todos tenemos los mismos derechos, todos somos personas. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de sexo, podemos hablar de cualquier otra cosa. Pero si primero no tenemos claro eso, no podemos hablar de nada. En el ámbito laboral, ¿crees que todavía hay vestigios con esta discriminación hacia la mujer? ¿Qué capacidades puede tener la mujer? ¿Cuáles no? Totalmente. Lamentablemente tengo que decir que sí. Continúa, claro. Si bien es menor, ¿no? Porque realmente la mujer ha mostrado que tiene capacidades, que tiene aptitudes, que sí lo puede verdad. Hacer. Sí. Y muchas veces, como dicen algunos, ha ocupado el lugar de un varón claro. sin ninguna diferencia. No quiero decir que lo ha hecho mejor porque no quiero tampoco caer en lo obvio. Pero justamente hoy me pasó algo sorprendente que viajé, por un motivo a Edo y me pasó que tomé un colectivo y lo estaba manejando una mujer. Digo, es la primera vez que me pasa que un chofer mujer. Digo, es la primera vez. Nunca en mi vida viajé con un chofer. Claro, y fíjate cómo choca. Sí, porque es como todavía que sorprende. Claro. Como que... uno no está acostumbrado. Exactamente. Pero sí, en el ámbito laboral se ve muchísimo la diferencia. De hecho, todavía no se han equiparado los sueldos. Claro. La verdad también es que eso, ¿no? Generalmente la mujer siempre tiende a ganar mucho menos que el varón. Entonces, ¿estamos ante una lucha? Sí, estamos. Pero la única manera de seguir luchando es poniéndonos de acuerdo, el varón claro. y la mujer, porque la sociedad necesita de varones y de mujeres. El complemento, exactamente. ¿No? Exactamente. ¿Cuánto vamos a aprender de ese bendito complemento? Claro, que el otro entienda por qué tiene que permitir a aquel que tenga la igualdad y no que sea por algo impuesto y que diga, por esta lucha, más que... También sentada de la violencia, ¿no? Porque también es como un poco violento esto de apartar al otro, pero en esta charla creo que es más es una violencia simbólica, digamos, ¿no? Claro. Hay una violencia simbólica, algo que no se ve pero que está. Claro. Y que todavía está, lamentablemente. Pero ahí es donde tenemos que pelear por políticas que nos acompañen en esta lucha, pero siempre pensando en la igualdad desde la equidad. O sea, reconocer esa diferencia que necesitamos reconocerla para poder alcanzar la igualdad. Es importantísimo. O sea, dejar de separar. Tratemos de empezar a integrar, porque si no la sociedad no avanza. Totalmente. Sí. Gabriela, te agradecemos por esta conversación. Nos quedaríamos mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Hay un montón de cosas. Sí, muchas cosas. ¿Tenés algún Facebook, algún mail para que la gente que quiera contactarte, no sé cómo... Sí, si querés te puedo pasar mi mail. Sí, tengo mi Facebook, que me van a encontrar como Gabriela Romero. Bien. Y si no, mi mail es gabrielamaromero@yahoo.com.ar. Bien, aquellas personas oyentes que escucharon a Gabriela, quieren hacer alguna consulta, acercarse a lo que es la disciplina de psicología social, pueden charlarlo con vos. Y también la pueden ver en el programa de Psicologiando, ¿no? También. Cerramos el ciclo el 28 de diciembre, pero volvemos a arrancar en marzo, así que ahí también nos pueden seguir los miércoles en vivo a las 16 horas. Bien. Compañera de Luciana Canciani también, ¿no? Tal cual, sí. Otra invitada a nuestra en Humanos Recursos. Bien. Muchas gracias entonces, Gabriela. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que fue un placer estar acá y cuando necesiten pueden contar conmigo. Muchas gracias. Agradecemos entonces esta entrevista. Nosotros ahora nos vamos a una tanda. Cuando regresamos continuamos con más programa. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Copa América Deuda, Argentina 2011. Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas.

Plaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Muy bien, seguimos acá con más Peor para el Sol, con mucho programa, tuvimos mucha entrevista, mucha información, y no quería irme sin recordar la invitada que tuvimos en el programa anterior, que fue Silvia Posco y Martina Posco, que tienen que hacerse una operación muy importante en China, y están juntando los fondos justamente para poder financiarse ese viaje. Martina tiene un problema, una parálisis neurológica, y nosotros estuvimos conversando con ellos justamente para poder solidarizarnos con el tema y que nos pueda contar, y más que nada que puedan conseguir los fondos para poder hacer este viaje que mejoraría mucho la calidad de vida de Martina. Martina es una nena hermosa, la tuvimos el privilegio de tenerla acá en el estudio con nosotros. Yo el programa anterior llegué tarde, sí. Y no tuve el gusto de haberlas conocido, ¿no? Sí. Yo me quería preguntar si me podías explicar un poco de cuáles son sus problemas, ¿viste? Sí, sí, justamente Martina tiene un problema neurológico, sí, de una parálisis, bueno, que fue desde su nacimiento. Y su mamá, Silvia Posco, pudo averiguar a través, ella, por gestión propia, a través de internet, un tratamiento que se puede hacer en China, que son una serie de 6 vacunas. ¿Sí? Muy caro, inyecciones, que es muy caro, obviamente, y es único en el mundo. Ella hizo su contacto a través de Colombia y pudo diferenciarse con esta gente china. Y tiene fecha para ir en marzo, sí, para poder hacer esta intervención, para que pueda, sí, ahora no más, sí, ahora ya. Dentro de poquito, sí. Como para que pueda mejorar su calidad de vida, para que pueda movilizarse y caminar. Silvia justamente nos transmitía esto, su preocupación, y la verdad que esta es una mamá que ha hecho mucho esfuerzo y que lo sigue haciendo, y que la lucha y que la pelea, que nos estuvo contando toda su problemática para poder conseguir las cosas mínimas que necesita Martina, sí, que son muchas, y que por ahí la obra social, bueno, no obtenía mucha respuesta. Entonces están haciendo rifas, nos contaba, de un auto como para poder recaudar fondos. Ella tiene que recaudar 45.000 dólares, y una cifra bastante, sí, abultada, y que es muy difícil, digamos, más que nada para personas como esta familia humilde, ¿no? Como gente de Moreno, que le cuesta muchísimo tener acceso a este tipo de tratamientos. Estos tipos de operaciones que salen mucha plata, como dijiste recién. Exactamente. Y bueno, para eso también se están juntando tapitas, para poder ayudar también a poder llegar a este monto. En la parroquia de Cristo del Perdón, en Storni 1338, en La Reja, le pedimos por favor a todos los que puedan colaborar, para que podemos estar ayudando un poquito a Martina. Entre todos, por lo menos, vamos a poder hacer algo por ella y que pueda hacer su tratamiento como corresponde. Y bueno, lo queríamos decir sin mencionar este tema, que lo vamos a hacer hasta que, bueno, que Martina pueda llegar a operarse. Hay un programa Peor para el Sol. Hay un teléfono 466-6559. Hay un correo electrónico peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook Peor para el Sol. Hay un Twitter @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto 15-61-54-03-59. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol. Nos queda todavía un rato más de programa. Exacto. Y bueno, llegó el momento de dilucidar qué fue lo que pasó en el barrio Las Catonas, porque mucha gente miraba para arriba desde el colectivo. Sí, sacaba sus celulares a filmar, digo, había algo que le llamaba muchísimo la atención. Todos miraban al cielo. Sí, el tránsito se detuvo para ver lo que pasaba. Es un pájaro, ¿qué es? Bueno, ¿qué es esta persona que está? Vamos a dilucidar el lado mítico de este evento que se estuvo realizando. Misterio. Exactamente, que se estuvo realizando en Catonas. Estamos hablando de una travesía por la paz, Equilibrio por la Paz, de Sebastián Petriv. Estamos en vivo con Sebastián, el funambulista, que fue el que realizó esta travesía hoy por la tarde en el barrio de Catonas. Sebas, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco esta de cómo surge la idea de Equilibrio por la Paz. Equilibrio por la Paz lo que hace es retomar el espectáculo tradicional de funambulismo, que en realidad es, para que la gente lo entienda, es lo más cercano que se entiende a la cuerda, la tradicional cuerda floja del circo. En realidad esto queda descontextualizado del circo porque se hace siempre al aire libre, con largas distancias y a gran altura. Equilibrio por la Paz es, hace una analogía en lo que sería encontrar el equilibrio interior para poder conectarte con tu mundo, y es la misma forma que lo que tiene que hacer el funámbulo, conectarse con sí mismo para poder realizar su acto de equilibrio. Bien, bueno, la verdad que fue sorpresivo porque es la segunda vez que la gente de Catonas te observa realizando esto en la cuerda floja. ¿Qué significó para vos estar nuevamente en este lugar? Para mí fue algo muy agradable porque ya con la gente, digamos, los encargados de los edificios, la gente del centro cultural, que fueron los que me llamaron para volver a hacerlo, significó una alegría, ¿no? Porque ya al volver a ver a las caras conocidas que había visto hace un año atrás, sabiendo lo que había hecho, todo fue como más, muchísimo más simple, ¿no? Claro. La otra vez ponele que generaba un poquito de temor o miedo, no sabían qué podía llegar a pasar, pero esta vez fue todo realmente muy simple, por lo que a mí me sentí muy bien de volver a hacerlo, aparte de que disfruto lo que hago, ¿no? Bien, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Te pregunto, ¿exactamente cuántos metros fue lo que caminaste? De distancia, la altura, perdón, la altura, altura y de distancia, sí. Y partí de una altura de más o menos 15 metros hasta unos 30. Bastante. Bastante, yo por lo que digo da un poco de impresión verte allá arriba y hacer todas esas proezas que haces, digamos, porque no es que solo caminás. No, a veces se puede hacer algún tipo de regalo para la gente haciendo algún tipo de ejercicio acrobático sobre el cable. Sí, que te he visto por ahí hacer sentarte, digo, todo. Y sí, la gente, yo te digo que igualmente están todos conteniendo la respiración mientras te ven, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, es bueno saberlo. Yo, en realidad, cuando uno está arriba, siente, ve a la gente, hasta a veces se llega a escuchar qué es lo que están diciendo, sí. Pero en realidad uno está muy conectado con su mundo y con lo que tiene que hacer, ¿no? Y es... Claro. Así que... ¿Y cómo, contame, cómo se ve la vista desde ahí, el mundo desde ahí? ¿Tendrás una conexión especial, no? Cuando estás ahí arriba. Y sí, es como encontrar tu momento, tu lugar y tu mundo, ¿no? Claro. Desde la retina del funámbulo las cosas se ven muy distintas. Sí. Eso sí. Seguramente que sí, imagino que debe ser otra cosa de allá arriba. Sí, digamos que el vértigo es un gran aliado de uno. No sí. Porque se ejecute el efecto del vértigo, sino que el hecho de estar a gran altura pasa a ser como una sensación agradable para uno. Claro. Sebastián, hay algo que también surgió en esta nueva modalidad, tal vez que implementaste. Nos contaban que en la travesía anterior de Catonas utilizaste, bueno, cuerdas con contrapeso. Esta vez, en esta oportunidad, hubieron personas que hicieron este contrapeso. ¿Por qué elegiste esta opción? En realidad es una respuesta muy técnica, se ahorra muchísimo tiempo de montaje. Solamente por eso, digamos, ¿no? Sí, o sea, también pasa a ser una forma de hacer participar un poco más a la gente, en la cual yo deposito cierta confianza, ¿no? Claro. Pero fue básicamente una decisión técnica, por una cuestión de montaje. Ancestralmente también se realizaba así las travesías de la cuerda floja, en vez de engancharlos o sujetarlos a determinados lugares donde quedaba fijo, también se utilizaban a las personas para que hagan cierto contrapeso a medida que el funámbulo va caminando sobre el cable o la cuerda. Bien, bueno, como para ir cerrando, digamos, esta disciplina del funambulismo se practica en todo el mundo, me imagino, o sea, ¿es algo habitual? ¿Es algo normal? ¿O...? Digamos, nosotros no estamos acostumbrados por ahí a ver en Moreno estos tipos de eventos, ¿cierto? Pero yo te puedo responder esto. O sea, que se practica en todas partes del mundo, sí. Y que es algo normal, no sé, para mí sí. Claro, para nosotros no. Para nosotros no. Sí, te digo que sí. O sea, yo tengo instalado el cable en el jardín de mi casa, tengo varios aparatos y mi vida se basa prácticamente en ir a jugar y a divertirme en la cuerda y entrenarme. Claro. Los funambulistas todos son, digamos, a ver, ¿cómo dice? Los funambulistas jóvenes, digamos, o a vos te ubica en un lugar en especial. O sea, tú... Sí, ¿me explico lo que quiero decir? Si hay funambulistas jóvenes... Claro, claro, o sea, ¿hasta qué edad uno puede practicar el funambulismo? Si vos por tener 32 años te hace ser diferente ahora al resto de los funambulistas, ¿no? ¿Cómo no. te ubica? En realidad el tema es que no hay funambulistas en Argentina. Uh-huh. O sea, si bien hay gente que camina sobre la cuerdita en, dentro de los circos, no hay gente que se dedique a hacer esta actividad al aire libre, sin ningún tipo de loncha o red, ¿no? Claro. Cruzando edificios. Pero, o sea, en todas partes del mundo hay funámbulos de todas las edades. Obviamente que a medida que van pasando el tiempo y los años, hay que buscar una cuestión de equilibrio, porque cuanto más años tenés, seguramente la experiencia es muchísimo mayor, ¿no? Claro. Pero también tenés que tener en cuenta que a medida que vas teniendo una mayor edad, los reflejos no son los mismos que una persona joven. Uh-huh, entonces, claro, es bueno buscar, valga la redundancia, el equilibrio, claro, entre estas dos cosas, entre la edad y la experiencia, ¿no? Bien. Entre la juventud, para poder tener la cierta resistencia para ejecutar los ejercicios, y bueno, la experiencia misma. La sabiduría. Bien. Bueno, el equilibrio es el lema entonces, ¿no? Por la paz, sobre todo. Bueno, agradecemos entonces, Sebas, que hayas establecido esta comunicación con Peor para el Sol. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Tenés ya un adelanto, próximamente te vamos a ver, digamos, colgado de algún otro cable de acero. Ah, ese es el gran misterio. Nos queda ahí latente, queda ahí latente entonces. Bueno. Queda ahí. Bien, bueno, muchas gracias entonces. No, gracias. Bueno, agradecíamos entonces, estamos hablando con Sebastián Petriu, él es funambulista, la verdad que una profesión distinta. Distinta, algo que no se ve todos los días, ¿verdad? Hay algo que quiero decir, a ver si te acordás, nuestro primer programa de Peor para el Sol, el invitado fue Sebastián Petriu. Y hoy es el último programa del año. La verdad, y lo despedimos con Sebastián. Y lo despedimos con Sebastián Petriu. El cierre, o sea, el comienzo y el cierre. Mira vos, perfecto, redondito nos salió. Bueno, exactamente. ¿Qué tenemos? Podemos ir a un temita muy cortito como para ir distendiéndonos. Dale. Y después cuando regresamos nos queda todavía un par de minutos para seguir escuchando Peor para el Sol. Continuamos en Peor para el Sol. Fue como un flash, el rey. Un flash, así un rey para distendernos un ratito del calor y ya está. La verdad que es, hoy es una despedida del año para nosotros. Sí. La verdad, yo quería, no sé, podemos salir a festejar después de la verdad, del aire, ¿no? Sí, acá, algún brindis. Me hacen un gesto, ¿se imaginan el gesto de copitas que de me copa, hacen? De copa, como dejó. Sí, igual, sí. son un desastre estos chicos. Sí, bueno, pero verdad. Después vamos a regresar en el 2012 con mucho más peor para el sol. Pero bueno, renovados también. Renovados, bronceados, una caipiriña al costado del micrófono. Todas las técnicas sí. necesarias para volver relajados claro, al aire. Claro, obviamente, y desde ya. Para mí que Guillermo Amaro... Ya, hoy lo estuvimos criticando. Ya. Para mí se toma el fin de semana y se va a la playa. Se va, el puente que se armó él. Sí. Otra que el puente que se viene de los feriados. La verdad. ¿Cómo? Para mí que está Mar del Plata ahora. Sí, ¿no? A ver, para que no se escucha. Ahí está. ¿A dónde? Para mí que está en Mar del Plata. Sí, sí, habíamos dicho que suele frecuentar la playa de Moria. Eso ya lo había sí, dicho. Sí, nudista. A Playa Franca va él. Sí. Y se siente cómodo, está muy bien. ¿Nudista, Guille? Sí. Sí. No. ¿Viste? Bueno. Eso es tener esa confianza. Está obvio, bueno, ¿eh? Obvio. Es verdad, eso lo es tener... Lo que pasaría que si yo estuviera ahí... Bueno, morir. Bueno. Hasta acá llegamos. Sí, hasta acá, hasta acá fue. No, pará, me estoy balcón. Si yo estuviera ahí, sí, si estuviera no sé ahí. Qué pasaría. Bueno, bueno, ya compartimos las últimas informaciones. Dale. Ustedes saben que estas noticias tienen que ver con el ámbito gastronómico, por así decirlo, en América sí. Latina. Empezamos con Paraguay, porque una sí. compañía de aviación paraguaya va a ofrecer tereré a bordo. Ah, mira vos. Así que esta va a ser el nuevo servicio de tereré sí. de la compañía Sol de Paraguay, que inauguró un proyecto para de alguna manera impulsar las costumbres paraguayas, sí. ¿no? Y aquel extranjero que viaje a bordo de esta compañía pueda disfrutar de los riquísimos tereré que proponen. Ah, bueno, está bueno, porque por ahí la gente le gusta mucho, ¿no? Y está bueno que tengan ese servicio tal disponible. Idea de Larisa Riquelme. No podía faltar el comentario de Iván. Y bueno, y dicen que a sí. los pasajeros se le van a dar sí. Los hopis, se llaman así. ¿Hopis? Son envases diseñados especialmente para ingerir los tererés con una sola mano. ¿Viste esa especie de invento sí. que es el mate que te cebas vos mismo? Sí, es cierto. Bueno, una onda así. Mira vos, ese nuevo sistema. Bueno, está bueno, está sí. interesante. Es interesante. Está bueno. Así que en el 2012 se vienen los tererés sí. a bordo, y me lo imagino a los yanquis tomando tereré. Sí, ¿no? No. ¿Te imaginas a Obama? No me lo imagino. No. Así que, bueno. A mí me gusta, yo tomo. Cuando no hay plata para comprar algo, me claro. tomo un tereré y frío, refresca, fresco. ¿No? En el verano refresca, está en bueno. En vez de una coca, un tereré. Un tereré. Y tereré. Sí, tereré. Y sí. Sí, mejor. Y cuando no pasamos chivo, mejor. Yo no lo dije por eso. Bien. Yo les quiero decir algo. Acá les quiero contar una noticia. Algo que nos va a preparar para lo que puede pasar en el futuro, ¿eh? Si se viene el fin del mundo, siempre viste que se va a ir preparados para enfermedades, para pandemias. Bueno, acá hay un kit que vende una empresa que te prepara para los ataques de los zombies en el futuro. Ay, no. ¿Qué será? ¿Qué pasará con la pobre humanidad si los zombies nos invaden? ¿Qué va a pasar? Entonces dice, por las decenas de películas, las series que se van planteando, todavía no había nada, no se había formado nada. Y una empresa va a vender en Estados Unidos un kit anti-zombie. ¿Sí? Así de esta manera se llama, un kit anti-zombie. Exacto. Escucha, te está ambientando. Muy bueno. Y dice, se vende, bueno, como una botella llamada Zombie Bottle y contiene en su interior todo lo necesario para sobrevivir ante un ataque de muertos vivos. Una pequeña estaca, tapones para los oídos, que no sabemos para qué será. Para los gritos que claro, peguen. Claro, los gritos que peguen. Sí, imagínate, claro, monstruo gritando. Insoportable. Y debe ser. Una loción antiséptica, apósitos adhesivos esterilizados y un chocolate. ¿El chocolate? Claro, eso viste por si sí, tenés hambre. No es para la mujer, dijo que era para los hombres. Para los hombres, sí. Dijo chocolate y me parece para las mujeres. Para las mujeres. No, nada que ver. Así que bueno, esta botella de vidrio también es parte de todo un set, ¿no? Sí. Que hay un manual de instrucciones y si una vez rota sirve para defenderse de cualquier ataque de zombies, ¿eh? Así que bueno, por lo menos ya sabemos que tenemos, digo, se puede venir el diluvio, preparamos un barco y si vienen los zombies tenemos el kit. Claro. Por ahí te aparece sí. Michael Jackson bailando Thriller y... Ah, no, también, es algo corriendo. Sí, claro. Ahí ya no... Me olvido sí. eso, me olvido el procedimiento del kit. Claro, ya está. Agarro la botella y se la parto. Exactamente, corrí. Bueno, ya no nos queda nada de programa, ¿verdad? Nada. No me mire el operador. ¿Qué pasa? ¿Está enojado conmigo, Walter? No me mira, no me registra. Está como... Todo porque llegué tarde, ¿viste? Capaz que es eso. Está bien. Está bien, dice, míralo. Qué malo. Está bien, dice. Bueno, tenemos datos de agendas muy cortitas. Dale, como ya para ir cerrando. Sí. En este preciso momento se está presentando la gente de País Aborigen en Pueblo Chico, sí, en Independencia 2774, acá en Moreno. Así que si estás a tiempo, estás a tiempo de ir a Pueblo Chico y escuchar una buena banda como es, sí, País Aborigen, porque ellos también están despidiendo el año como nosotros, así que bueno, tienen que aprovechar a escuchar a País Aborigen. Muy bien. Así que hay otro dato más, sí, es que nuestra gente amiga naturista de Shakti de, sí, Vishnu, el centro de yoga, sí, va a estar realizando el 28 de diciembre una feria artesanal también. Vamos a escuchar mantras, los cuencos, pintura, comida vegetariana y demás. De todo. Así que bueno, son los dos eventos más próximos que tenemos para recomendar desde Peor para el Sol. Buenísimo. Bueno, ya vamos terminando. Bueno. No nos dan ganas de irnos. No, nos da cosa, ¿viste? Porque después ya sabiendo hasta el año que viene es como una despedida del año, ¿no? Sí, es verdad. Le mandamos un beso a Alejandro González que acaba de mandar un mensaje. Ah, bueno, a ver. Ahora lo perdí, no. Este celular a mí me complica. Lo perdí el mensaje, pero le agradecemos que nos haya mandado el mensajito. Mensaje. Así que bueno. Bueno, chicos, que terminen bien el año. Feliz Navidad para los que no... Claro, para nuestros oyentes. Para los que creen en la Navidad. Claro, sí. Feliz año para Walter. Hanukkah, no sé cómo se dice. Claro. Y felices fiestas. También, sí, felices fiestas. Y bueno, no tomen mucho. No exploten mucho con mucho, claro, no. Los chasquibones también. La marca no. Alguna estrellita, pero nada más, ¿eh? Nada. Inocente. Más. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces el próximo año, en el 2012, que se viene Peor para el Sol, con muchas novedades, con un montón de cosas distintas a las que estamos ofreciendo, así que no se pueden perder la segunda temporada de Peor para el Sol. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Moreno, 90.1.